gran ganador es el modelo formoseño, el acompañamiento a la gestión del gobernador Sebastián Gran, un número que lo vamos a seguir aumentando de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Un gobierno que ha bajado 20 puntos respecto a elecciones anteriores y a la cual la sociedad claramente le ha puesto un freno, que es lo que nosotros veníamos postulando. Porque el pueblo le dijo basta en las elecciones, porque el único perdedor fue Gildo Infran. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Mientras en el resto del país varios peronistas están preocupados por los números de estas PASO, en Formosa, el gobernador Gildo Infran está tranquilo. Bueno, no tanto, porque ya comienza a activar todo su aparato político para noviembre. No le gusta estar por debajo del 50%. El país se fue pintando de amarillo, pero, Formosa, como hace muchos años, conserva el color azul. Nuevamente triunfó el peronismo y ganó un distrito que elecciones anteriores venía perdiendo, como es la capital, y por primera vez se presentó un justicialismo disidente. Quienes compitieron fueron por el Frente de Todos. Ramiro Fernández Patri sacó una ventaja del 48,15%, Juntos por Formosa Libre, Fernando Carabajal, ex juez subrogante, 28,89%, Frente Estamos con Vos de Gabriela Neme, 19,4%, y Principios y Convicción de Víctor González, 2,66%. De esta forma, todas estas fuerzas políticas entran a competir en noviembre. No jugó la ley de lemas, lo que permitió que dos fuerzas opositoras le saquen casi 20 puntos al oficialismo, sumando el descontento por las medidas sanitarias que se venían tomando y que afectó en gran cantidad a trabajadores y trabajadoras, pero aún así no alcanzó a superar al peronismo. Quienes tuvieron dudas fueron 3.879 personas, 1,22% que votaron en blanco, ni azul, ni naranja, ni rojo. El gran ausente, la izquierda, que con estos votos en blanco festejan igual. Mañana el gobernador Infran inaugura una escuela y seguro nos dejará titulares de otro nivel como este. Dicen con picardía, me fui y que cuando entré, del miedo que hay en Formosa, una señora vino escondida y me dijo, mira, no cuente porque yo tengo miedo, pero aquí pasa tal cosa. ¿Pero por qué no se va a contarle a su abuela? Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.